¿Ya está? Está sonando Resistencia Suburbana. No te calles. Así que nos encontramos en el próximo bloque. Son las 2:30. No te muevas de ahí. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Te gusta el rock? ¿Te querés enterar de las últimas novedades de tu banda? Escuchá Último Acto, todos los domingos de 19 a 22 horas. Volvemos a Tarde Piaste, son las 14:35 minutos de este jueves 7 de abril. ¿Cómo te va, Malia, de vuelta? Bien. Bueno, volvemos nuevamente a Tarde Piaste, un nuevo bloque que tenemos. Este va a ser un bloque que va a ir dedicado a un reportaje que hice yo hoy, a un señor en particular que es Oscar Huerabilo. Antes de contarles un poco la vida luchadora que tuvo Oscar, quiero leer un pequeño fragmento de otra luchadora muy importante que tuvimos en la Argentina, que es la señora Eva Perón. Y dice así: todo lo que soy, Todo lo que tengo, todo lo que pienso y todo lo que siento es Perón. Pero yo nunca me olvido ni me olvidaré, nunca de que fui Gorrión, ni de que sigo siéndolo. Si vuelo más alto es por él, si ando entre las nubes es por él. Si a veces toco casi el cielo con mis alas es por él. Si veo claramente lo que es mi pueblo y lo que quiero y siento su cariño, acariciando mi nombre, es solamente por él. Eva Perón. Muy lindo, me pareció muy lindo leerlo. Un poquito más fuerte, ¿eh? No escucho. La muchacha peronita, todos unidos triunfaremos. Y con el querido Hugo del Carril, ¿no? Cantando la marcha peronista. Bueno, los peronistas, hoy me contaba Oscar. Oscar es un señor de ya 77 años, es chileno, que vino aquí a la Argentina en el año 1952 con 22 años nada más. Siempre fue un luchador, vivía en Chile. Cuando tenía 11 años se mudó a la ciudad. Desde la provincia de Cautín, Chile, se mudó hasta Temuco, que es una ciudad conocida en Chile. A los 18 años era delegado ya de una fábrica. Luego se tuvo que escapar de su país por las dictaduras que azotaban a Chile. Oscar era un ex militante del Partido Comunista Chileno. Se escapó de la dictadura chilena. Le dijeron que aquí en Argentina lo iban a estar esperando distintos compañeros para darle refugio. Oscar se quería quedar en Chile, quería combatir a los militares a través de la lucha armada, pero sus superiores, entre comillas, le dijeron que se tenía que ir porque corría riesgo su vida, y él está agradecido hasta el día de hoy que le hayan dicho eso. Bueno, Oscar, cuando vino aquí a Argentina, se radicó en la capital federal. Vivió muchos años en Avenida Santa Fe y Austria. Palermo, Barrio Norte, no sé bien qué zona es, le tendría que preguntar a mi papá. Ustedes se preguntarán cuál es la historia de Oscar. La historia de Oscar es una historia muy dura, de una lucha constante. Oscar tuvo un hijo que se llamaba Oscar Lautaro, nacido en Chile. Luego se fue a Mendoza con la señora, que se llama Eliana, una mujer muy gentil, tanto Oscar como ella muy gentiles. Bueno, se mudaron a la capital federal. El hijo de Oscar, digno hijo de su padre, militó también en el Partido Comunista. Por allá, por la dictadura militar, esa tan cruel que nos marcó a sangre y fuego a todos los argentinos, Oscar la padeció de una manera horrenda, tenebrosa. ¿Por qué digo horrenda y tenebrosa? Porque los militares se llevaron a su hijo, a su único hijo. Y no conformes con eso los militares, se llevaron también a su nuera, embarazada de 6 meses. Pobre Oscar, pobre Eliana. Pobre Oscar Lautaro, que era el hijo. Pobre Mirta Mónica, que era la nuera. Fueron víctimas y héroes a la vez de esa dictadura tan cruel que nos marcó, como digo, de vuelta a sangre y fuego a todos los argentinos. Oscar empezó una lucha inclaudicable, incansable, para encontrar a su hijo. Movió cielo y tierra como cada padre. La madre de Oscar Lautaro y esposa de Oscar iba siempre a Plaza de Mayo. Se reunía con otras madres. Me contaba Oscar que Eliana se la pasaba toda la noche escribiendo cartas a consulados, embajadas, países de Europa. todo, prácticamente todo era en vano. Qué triste, ¿no? La verdad, muy triste lo que vivió Oscar y vive, porque la ausencia de un hijo, la muerte de un hijo debe ser lo más desgarrador que le puede pasar a un ser humano. Yo no soy padre, vos sos madre. Y con solo pensarlo me da. Sí. Pero la desaparición de un hijo debe ser todavía peor, creo yo. Sí, porque yo soy madre y me pongo en lugar, ¿no? De que la incertidumbre de las madres, ¿no? De saber cómo estará, si tendrá frío, si tendrá calor, si tendrá hambre, sed o qué le pasará, ¿no? Yo creo que a veces más feo la incertidumbre es la angustia de saber cómo está, que bueno, enterarse, bueno, si está muerto o está vivo, pero la incertidumbre es esa. Oscar me mostraba las fotos de Oscar Lautaro hoy. Era un joven de unos 23 años más o menos, un joven fornido, con una mirada profunda, llena de vida, una sonrisa cálida, que fue arrebatada sin motivo alguno, solo por pensar distinto. Como tantas personas, ¿no? Que se desapareció por un solo hecho de pensar, tener una idea diferente a ellos, o tener una convicción. Claro. Por compadecerse por los humildes, por ayudarlos, por creer que se puede cambiar un país, que el país puede avanzar, que el mundo puede avanzar. Oscar Lautaro empezó a militar, bueno, en la juventud comunista. Ahí conoció a su mujer. Me contó Oscar, el padre de Oscar Lautaro, que lleva su mismo nombre, que el hijo era un militante puro, un militante de raza, igual que su nuera. Daban la vida por la militancia. A Oscar Lautaro lo secuestraron en mayo de 1977. Secuestran primero a su mujer, a Mónica Mirta Alonso, y luego lo secuestran a Oscar Lautaro también, esa misma noche. Mirta estaba embarazada de 6 meses. A la incertidumbre de no saber dónde está tu hijo y tu nuera, tu hijo que es el bien más preciado que la vida te puede dar, se sumaba a la incertidumbre de no saber si tenés un nieto o una nieta, si está vivo, si está muerto. ¿Con quién está? ¿Con quién está? Está bien malo. Me cuenta Oscar que un día va a trabajar, como él acostumbraba todos los días, mientras Eliana realizaba tareas como para encontrar a su hijo, a Oscar Lautaro. Oscar dice que siempre llevaba la radio. Siempre tenía una radio a cuestas. El 13 de diciembre del 77, Radio Mitre lanza un informativo. Y en el informativo dice que otra vez una madre deja abandonado a su bebé con una bolsita de ropa a la entrada del hospital. En el hospital Elizalde, ex Casa Cuna, que está a metros de Constitución. Dicen que aparentemente el bebé está bien cuidado, que se presenten los familiares interesados. Oscar no respondió a esto, pero tenía la intuición de que era él, de que era Emiliano, el hijo de Oscar Lautaro y Mirta Mónica. A la tarde de ese mismo día, un periodista de Radio Colonia, que se llamaba Ariel Delgado, dice de vuelta la noticia, repite esa noticia. Oscar nuevamente la pasa por alto. Esa misma noticia la escuchan amigos de Oscar Lautaro y de Mirta Mónica. A Oscar Lautaro le decían Taro. Y bueno, estos amigos dicen, ¿qué hacemos? Estaban dubitativos, ¿qué hacemos? Vamos a decirle a Oscar y a Eliana, que puede llegar a ser su nieto, el hijo de Taro y de Mirta Mónica. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque parece también que en la muñeca, el niño recién nacido prácticamente, tenía una inscripción que decía Oscar Lautaro Guerabilo. Oscar dice que tiene la información concreta de que su nuera amamantó a su nieto durante 22 días en la ex ESMA, la escuela mecánica de la Armada. Ahí estuvieron secuestrados el hijo de Oscar, la nuera de Oscar, y nació en cautiverio emiliano. Bueno, dice que un día a la noche Oscar se encontraba en su domicilio de la localidad de Palermo, como dijimos anteriormente, la avenida Santa Fe y Austria. Y era una época donde no se podía andar de noche. Entonces Oscar ve la mirada desconsolada de su esposa, la agarra de las manos y le dice pequeña, porque dice que le dice cariñosamente, le dice pequeña, fuerza, fuerza, dale, levántate. Vamos a comer algo, vamos a mirar alguna boludez en la tele y nos dormimos. Bueno, comen, se van a dormir, prenden la tele y de repente escucha la puerta, que alguien golpea la puerta pero con unas ganas terribles. Y Oscar se mira con la mujer y se dicen, o te vienen a buscar a vos o me vienen a buscar a mí. Oscar se levanta, va por ese pasillo tan grande que tenía, según lo que me contó. Dice que era una casa muy grande, que tenía una cocina que parecía un comedor. Se levanta y se dirige hacia la puerta. Y ya resignado dice, ¿qué vienen a buscarme, a mí o a mi esposa? ¿Quién es? Mira por la perilla y eran amigos del hijo y de la nuera. Oscar, abrime, Oscar, ¿qué pasa? Era una chica que se llama Marta, que era amigo de ellos. Oscar, cambiate ya y vamos ya al hospital Elizalde. ¿Por qué? Dale, vamos que te explico. Había aparecido el nieto. Se cambian los dos y van. Llegan al hospital entre un grupo de 7 personas más o menos. Peligroso para esa época porque no se podía andar en grupos. Llegan y son atendidos por una enfermera. Le plantean el problema y llaman a la directora del hospital. Bueno, la directora, de una manera muy parca, muy seca, según lo que me dijo Oscar, los atiende y le dice que no le puede dar ninguna solución, que vaya hasta el juzgado, que haga todo lo legal para poder tener contacto con el nieto. Ahí Oscar conoce a la jueza Servini de Cubría, conoce a Luisa Mora, conoce a varias personas que, bueno, de renombre de este momento, que nosotros tenemos la posibilidad de tener conocimiento de ellos. Bueno, después de días de más sufrimiento, de angustia, de incertidumbre, fue como que Oscar y Eliana recuperaron un pedacito de eso que le habían arrebatado, ¿no? Recuperaron la vida del hijo a través del nieto. El nieto se llama Emiliano. Hoy tiene 2 hijas y vive en La Plata. Y es miembro activo de la agrupación Hijos, que constantemente pide justicia, no solo por sus padres, sino por todos los que padecieron esa cruel dictadura. Así que desde este espacio, como siempre y habitualmente lo hacemos, reivindicamos la lucha de los 30.000 desaparecidos, de los hijos, de los padres de esos desaparecidos. Vamos a estar realizando con los chicos de Radio con todo un informe especial sobre el reportaje que le hicimos a Oscar, por ejemplo, y vamos a estar redactando algo de esta historia tan particular, ¿no? Y que tanto a mí particularmente me llega, y creo que a vos del otro lado también te llega, porque es parte de nuestra historia, de nuestra cruda historia argentina.

es parte de nuestra cruda historia, de todos los argentinos. Creo yo que ha sido un muy buen programa. Estuvo bueno. Pueden escucharlo si no tuvieron la oportunidad. Si lo engancharon recién y bueno, no pudieron escuchar todo lo anterior, van a poder tener la oportunidad de hacerlo en el blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com. Si nos querés llamar a pedirnos un tema o a proponer algo, llamanos al 4226-7173 o mandanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Exactamente. Bueno, vamos a hablar también un poco acá, una pequeña noticia que tiene que ver con la crisis que está viviendo Portugal en este momento. El primer ministro de Portugal, José Sócrates, anunció ayer que su país, altamente endeudado, pidiera ayuda financiera a la Unión Europea. La solicitud de rescate fue confirmada en Bruselas por José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea. Los analistas calculan que Portugal, miembro de los 15 países de la Eurozona, necesitará hasta 114 mil millones de pesos. De euros. Bueno, Portugal es un país que está altamente endeudado, que la crisis lo tocó más que de cerca, y está pidiéndole ayuda a la Unión Europea. La Unión Europea le va a hacer un agujero del tamaño más o menos de la base de este micrófono y me quedo corto. Bueno, Argentina, por ejemplo, ha sido uno de los países que supo saltar la crisis. Sí, dentro bien. De los puntos, de los 108 puntos de la gestión, de los logros alcanzados, resalta eso también. Todo aquel que quiera este material lo puede solicitar a radiocontodo@gmail.com. Ahí ustedes me dicen, mira, yo soy fulanito de tal y quiero saber cuáles son los logros para estar bien informado o para criticar con más argumento. Nos pueden pedir. Bueno, en uno de esos puntos nombra cómo Argentina supo saltar la crisis mundial y gambetear ese malestar económico. Cosa que, bueno, que no hicieron otros países. Bueno, el momento que está viviendo Portugal en este momento, Grecia, tantos países que están en crisis. Y es como me dice mi papá siempre, ¿no? En algún momento se va a acabar el tema del euro, del valor del euro, porque el europeo, al tener el euro tan alto, viene y lo invierte en otro país. No lo invierte en su propio país. Entonces eso es una de las causas que genera crisis. Nos compadecemos de la gente de Portugal, ¿no? Sí. Pobre gente, malos dirigentes. Como hemos tenido, creo yo, todos los países del mundo. Ningún país queda a salvo de la mala dirigencia del pueblo, digamos. Así que, bueno, Latinoamérica está viviendo un momento muy opuesto. Es la antítesis de lo que es Europa, algunos países de Europa en este momento. Lo cual me pone muy contento, no que Europa esté mal, sino que América Latina avance cada día un paso más. Sí, y vaya remontando, ¿no? Todas las crisis que pasaron por acá, y más en los años 70, 80, 90, que fueron los más duros. Exactamente. Bueno, como todos los días te recomiendo un libro para leer, hoy te recomiendo que leas La razón de mi vida, de Eva Perón. Mañana te recomendaré otro libro. Todos los días vamos a recomendar un libro. Bueno. ¿Vos, Amalia, tenés algún libro para recomendar? En este momento no se me... ¿Alguno que hayas leído que te haya gustado? En este momento no... ¿No? No me sale el nombre. No te sale el nombre. Rulo, ¿vos algún libro que quieras recomendar a la gente? Hay uno de Norberto Galasso que está muy bueno. ¿El de Mitre? No. Mañana te digo el nombre, tengo ahí en mi casa, pero ahora no me acuerdo cuál es. Recomendamos leer a Norberto Galasso, que es un escritor muy práctico y se entiende. Sí. Hoy yo particularmente te recomiendo La razón de mi vida, seas o no peronista o seas o no fanático o no fanático de la vida de Eva Perón. Es un libro que te recomiendo, ¿por qué? Porque está escrito con el puño. Pero ese puño, cuando escribe, responde al corazón de una persona que lo hace todo con profunda pasión. Entonces es un libro que la verdad hay que leerlo. Y se los recomiendo yo, este boludo que está hablando hoy con ustedes y bueno, me están escuchando. Bueno, Amalia, te despido. Nos pedimos hasta mañana. Que la pases muy lindo. Mandale saludos a Martina. Listo. A tu mamá, a tu papá, a Juan, a todos. Rulo, hasta mañana. Hasta mañana. Pásala bien. Bueno, gente, esto fue Tarde Piaste. Fuimos Amalia, Rulo y Federico. Para toda la gente en el espacio de la 102.5. Nos vemos hasta mañana. Chau. Nos consolará, llorarás con un...